El miedo nos alcanza. El hambre nos incita a morder justicia que quizá no llegará. Quizá no llegará. El miedo nos alcanza. El hambre nos incita a morder justicia que quizás no volverá. Porque estamos hartos de que esta lucha contra el narcotráfico se esté disfrazando cuando se sabe que es una lucha contra el pueblo y contra luchadores sociales. Esta vez lucharemos para alcanzar la libertad. ¡Viva!